Il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza un programa más. Una noche más de locura. Esta locura llamada Memorias del Rock. Quise cambiar, pero es siempre lo mismo. El programa que lleva metal en las venas, plomo en las pelotas. Hoy hay mucho plomo en las pelotas. Esta última crisis, Checho. ¿No? ¿Sí? Bien. Los medios, los diarios acá en San Juan no hablan de nada, nada más que de hechos delictivos. No pasa nada. No hay gente con hambre, no hay gente. Lo único que hay es choreo. Pero encima robaron dos bicicletas. El asunto es llenar los espacios. Plomo en las pelotas, pero después vamos a hablar de eso. Ahí estamos. Venimos mal, arrancamos con que hablo y no hablo, o no hablo y hablo, y bueno, y ahí está el Checho sudando la gota gorda. Señores, estamos en la novena. Oh, Antena 1. Desde San Juan, son las 22:03 y a esa hora parece que vamos a andar. En la 91.5 de Antena 1, www.antena1sj.com.ar, para escucharnos desde algún lado que tengas ganas de hacerlo. Mal pedo, pero bueno. ¿Dónde podés escuchar esto? En Latidos del Metal, que es un blogspot. Entrás ahí, están todos los programas del país y nosotros. Después, los viernes, 20 horas. Ah, no, los lunes primero. Los lunes estamos en Espectro FM 98.9 en Corrientes Capital. Los viernes estamos en... ¿a dónde estamos los viernes? En Ginebra Radio, ginebraradio.radio12345, desde Villa Dolores, Córdoba. A las 22:30 de los viernes estamos en Mendoza, en Lado Salvaje Radio, punto Live o com, pero Live está. Bien, vamos a los sábados a las 3 de la tarde. Estamos en Metal Argentum, desde Buenos Aires. Luego pasamos a México, a las 19 horas de México, y acá son como las 21. Y en España tenemos a las 2 de la mañana, que también... ¿Sí? Bien. ¿Quiénes hacemos el programa? En el control, Sergio, el Checho, Jofre. A sex pistol for a day. All those Christmas trees ringing safety pins from their leaves. It's gonna be a punk rock Christmas. En la conducción. Telefónicamente, porque sí. Como la semana que viene me voy yo, esta semana se fue ella, de copiona. La mostra, María Tejada. Y el tío Guille, Guillermo Torraga. Los teléfonos 421-0580, 421-0580. Y para mensaje de texto de WhatsApp, que texto. WhatsApp 264-4427-536, 264-4427-536. ¿Terminamos, Checho? ¿Dijimos todo? ¿Nos presentamos? Hoy arrancamos al revés, primero... Bueno, que caiga como caiga, es así, esto es a la buena de Dios. Señores, vamos a un bloque clásico con ACEP, King Diamond y Judas. Judas entró en la huevada de la fama del rock. Bueno, entran todo un montón de boludos y Judas. Los demás no los conozco a ninguno. ¿Qué quiere que le diga? En noviembre hacen el acto. No sé para qué sirve el Salón de la Fama, pero bueno, entran. No sé si es bueno o malo. No sé. ¿Qué quiere que le diga? Dale. ¿Hola? Hello. Oiga, ¿usted hasta cuándo va a copiar? Yo dije que no venía la semana que viene y usted ya se enojó y ya no viene hoy. No, que quería entrar, a ver si entraba al Salón de la Fama también, como la más faltante a los programas de radio. Usted va a entrar en el Salón de la Fama, ¿sabe de qué, no? ¿De qué? A ver, dígame. No, por las dudas. De esto. Tengo una nota para usted. A ver. Una mujer se baña una vez por esta contundente razón. A ver. Una mujer compartió los motivos que la llevaron a no ducharse todos los días y se volvió viral. No solamente viral, sino que al video le llovieron las críticas, pero dice la ciencia al respecto. Vamos a conocer los detalles. En TikTok hay una desde clip con eventos paranormales hasta consejos de dentista, cualquier cosa hay ahí. Sí. Enanos que bailan, de lo que quieran. Pero también hay personas que aprovechan la red social para contar cosas curiosas o extrañas, lo que provoca miles de reacciones por parte de los usuarios. En este caso, una TikToker llamada Reina, pero conocida como, como María Bernarda, confesó que se baña... ¿Qué? Que se baña una sola vez a la semana, al mes o al año. A la semana. Y encima se resfría. Nunca fui una persona que se bañara a diario, quizás desde que iba a la primaria, dijo María Bernarda. Estamos hablando, no de Reina. La mujer aseguró que existe una razón y ese motivo es muy claro. No le gusta. Pero también existen otros motivos, como la pérdida de tiempo, debido a que ella, el simple hecho de bañarse, le quita momentos para hacer otras cosas. Otro fundamento es que odia tener el cabello mojado. Esto lo han hecho pensando en ustedes, yo les aseguro. Y que prefiere ahorrar agua y productos de higiene. Por último. ¿Cómo? ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué iba a decir? Digo que es muy codito. En ese caso sería apellido Torraga, que no le gusta gastar ni un jabón. No, pero yo jabón compro, shampoo también. Eso permanente. No puede matar al cocodrilo. No, pero esas cosas, mire. Porque si yo no me bañara, yo le explico. Ay, pero es que no diga que usted, yo estoy hablando de un Torraga por ahí. No, yo le contesto porque en lo personal, y encima ahora una de las características que tenemos los diabéticos es que sudamos como locos. Ah, sí. Nos sudamos. Imagínese lo que sería si yo no me bañara cada rato, no se podría acercar, pero ni un zorrillo al lado mío. Claro. Por último, la mujer contó que tiene problemas de piel seca, por lo que bañarse tantas veces puede ocasionarle más problemas a esa condición. No, si te bañas vas a estar más hidratada, nena. Con más tirantes, picazón o grietas. Sí, me pasa. Porque usted no se baña. Claro, o sea, si me baño se me reseca más la piel. Ah. No, yo, en vez de gastar el jabón, gasto en crema. Bueno, yo me tengo que pasar crema, porque bueno, usted sabe que los diabéticos tenemos que pasarnos cremitas, ¿sí? Yo me encremo. Ay, y después, cremita. Claro, y después no me puedo mover. Después no me puedo mover, porque me muevo y me resbalo. Ah, viste que al final terminó siendo blandito, tan cremado. No, pero... Se baña por... cada rato, falta que se maquille nada más y le No, pero es por prescripción médica. Las calzas Animal Print vuelven muy pronto, creo. Sí, vamos a empezar a escuchar Poison. Ante este hecho, algunos usuarios comenzaron a criticarla y aseguraron que eso lo hacía porque era soltera, lo cual fue desmentido con un breve clip en el que mostró a su esposo. Debe haber tenido COVID y no tiene olfato el vago. Claro, debe estar peor, o debe ser peor que él. ¿Cuántas veces hay que ducharse a la semana? Este es como el viejo chiste de los gallegos que decía que traía el zorrino abajo del brazo y decía, ¿y qué hace con el olor? Y que se joda. Pobrecito. Está naturalizado que hay que bañarse todos los días, pero al parecer esta afirmación no es cierta, al menos desde el punto de vista científico. Siempre hay un científico para hablar pelotudeces, ¿se dio cuenta, Mostra? Según un científico, no sé, hay que bañarse cada dos días. Día por no, mes. Según un roñoso. Según la revista Time, publicó en 2016 un reportaje con algunos expertos y lo que se les consultó, ¿cuántas veces hay que ducharse? La respuesta, lejos de una vez al día, es que con una o dos veces a la semana es suficiente. ¿Cuánto le pagó a los científicos de usted? Tenemos un arreglo, no se puede decir. Ah, bien. Ducharse responde más a razones estéticas. Sí. No, yo no tengo cero estética. ¿Usted vio a alguien con menos estética que yo? Bueno, entonces tiene que bañarse menos. Capaz que se la está llevando el agua, es estética. Se obtuvo la... O tanta crema. La doctora Elaine Larson, de la Universidad de Columbia, la gente piensa que se ducha para estar más limpio, pero bacteriológicamente no es así, añadió. O sea que ahora usted me va a decir que no se baña por un problema claro, bacteriológico. Claro, es por eso que nunca me enfermo. Y se enferma cada vez que se baña. Claro, me baño y me enfermo. Bien. No me baño más. Usted, usted está dando la explicación científica de esto. Claro, yo soy el ejemplo. Es más, ducharse en exceso puede ser perjudicial. La piel seca y escamada puede abrir puerta a los gérmenes y a las bacterias. ¿Vio? Ducharse con demasiada frecuencia si la piel está seca puede empeorarla. Yo en verano no me llego a bañar tres veces por día. No se puede acercar a mí, pero nadie. Ni las plantas. Bueno, se marchitan las... Y ahí, ahí está, realmente. Por su parte, el doctor Brandon Mitchell, profesor de dermatología de la universidad... ¿Es el Mitchell, no quiero decir? Sí, el Mitchell. Ahora es el doctor. De la Universidad George Washington, afirmó que el cuerpo es una máquina bien engrasada de manera natural. Una ducha diaria no es necesaria. Claro, porque le saca la grasa. Y después me voy a vacunar y le dije, no, tengo más de la comida. Yo le digo a mis pacientes que se duchan a diario que no se enjabonen el cuerpo entero. Ah, es por partes. Claro. Una semana una parte, la otra semana no. La otra y así. Escuche lo que voy a decir y no opine porque vamos en cana. Escuche lo que voy a decir que no estoy, sí. Y no opine. Debe enjabonarse los orificios. O sea, en el trasero y en las ingles. Es decir, en las áreas donde se producen secreciones de olor fuerte. Ajá. No va, no se le ocurra decir en el culo, esas cosas no las diga. No, jamás diría yo una cosa así. Por eso le digo que trate de cuidar, porque usted va a decir esas cosas. No. No, no, jamás. El tor sí se lo tiene que enjabonar. El sí. Resto no. Ah, bien. Y la que le dije también se la enjabona. Ajá. O sea que... Todos los orificios que usted... La nariz, por ejemplo. Usted se enjabona la nariz. Mete el dedo en la nariz con jabón. El resto del cuerpo no necesita mucho jabón, dijo Mitchell. Ah, muy bien. En el caso del pelo, sí. 2 lavados a la semana también son suficientes. Sí. Sin embargo, o no obstante, o si quiere o si la... Sí es importante lavarse bien las manos y la ropa. Ay, sí. ¿Por qué? Ay, don... que claro, no solamente los orificios. Porque es donde se acumulan las células muertas y la suciedad. O sea, usted se lava la mano, la ropa y los orificios. Y la oreja, que tienen orificios. Pero no con jabón, porque se le mete el jabón en la oreja y después no se lo saca con nada. Doble gasto sería tener que ir para que me saquen. O sea que está, o sea, son 2 veces a la semana, el pelo 2 veces a la semana, y cuando se bañe solo hay que jabonarse las partes con orificio. Exactamente, exactamente. Donde no vea un orificio, lavar, usted no le pase el jabón. Y lavar la ropa y las manos, eso sí. Exactamente. Oh, ya aprendí. Eso lo aprendo muy rápido, otra cosa sí. Sí, sí. Trate de aprender otras cosas. Bueno, vamos a un bloque. Hoy es Carolo y no es Carolo, pero es Carolo. Ah, bueno, sí, esta aplicación me encantó. Es Power, está Nightwish, está Halloween. Es lo que le gusta a usted, es Carolo. Sí. Bien. Pero a mí me gusta más Carolo. No, yo no. Estaría bailando. No, no, no, porque eso es para bailar, ese es otro tipo de programa. De más caro lo que eso, venga a bailar con, ya se murió Velasco Ferrero, pero, no sé. Bueno, dale, vamos. Listo. We'll be right back. ¿Usted está por ahí? Siempre. ¿Oh? Esperaba. No. Bueno, no. Sí, pero está hablando. Bueno, le voy a contar algo. A ver. Y le propusieron un trío sexual y se ofendió por una particular aclaración. A ver, ¿cuál? Bien, una mujer contó la anécdota en su cuenta de Twitter, subió una captura del polémico ofrecimiento y se hizo viral en las redes sociales por su inesperada reacción. Bien. Ya la gente no tiene ni privacidad para eso, ¿no? No, ¿para qué? Bien. Bueno. ¿Vivís en Córdoba? Tengo una propuesta. Con un amigo tenemos la fantasía de hacer un trío con una mina más grande y vos nos gustás a los dos. Tenemos 25, médicos sí. Los dos, con lugar y hay plata si querés. Ajá. ¿Cómo va hasta ahí? Para, a mí no, pero bueno. Si te interesa... Con médico, hay plata. Claro. Si sí. Te interesa, mandanos una foto. Va. Sí, es un piletazo, esto así que perdone el atrevimiento y si te ofende, no era la intención. No obstante, para sorpresa de muchos usuarios que leían la captura de pantalla, la tuitera se tomó con humor la propuesta de carácter sexual y reveló su opinión. Lo que verdaderamente me ofende es lo de la mina más grande. LPMQLP. O sea que eso nada más le ofendió que le digan vieja. Claro. O sea, es como que usted, y esto olvídese, sáquelo a Bartolito, mándelo a pasear ahí. Usted le ofrezcan 2 de 25... Sí. Ir a hacer un trío que le digan hay plata si quiere, sí, pero porque tenemos ganas de hacerlo con una vieja y te llaman a vos. Igualmente a mí no me gustan machitos. ¿No le gustan los médicos? ¿No le gustan la plata? No me gusta que sean más chicos. Bien, es mejor respuesta todavía. Una vez hay una anécdota de Ana María Yunta, una fallecida actriz que era gorda, y una vez Porcel, que dicen que era acosador y que era medio le dice Yunta, yo quiero tener sexo con vos, y la Yunta le dijo, no gordo, a mí no me gustan los gordos, yo cojo con flacos solamente. Y le paró todo, lo cagó. Claro, se la puso, pero... Se la mandó a guardar. De una. Bueno, Mostra, ¿qué cuenta? ¿Qué cuento? Nada, como siempre. Estoy pensando si bañarme o no, pero no. No, ya... no, ya lo dice la... No, no. Así que no. Iré así donde tenga que ir. Claro, no, no, olvídese, usted vaya mugrienta nomás. Mire. Pero es una buena opción para que no se acerque nadie. Ah, para que no le ofrezcan tríos por plata. No, y para, no, y más allá de eso, para que no se acerque nadie, porque uno ya no sabe quién tiene COVID, quién no tiene COVID. Mire. Quién tiene gripe, quién no tiene. Entonces, para que no se acerque nada a uno, es buena opción. Bien. Está buena esa opción. Y cuente de las remeras. ¿Qué remeras tiene? ¿Qué le llegó? ¿Qué remeras tengo? ¿Qué me llegó? Idea, yo no. Me dice que le cuente las remeras que me llegó. Pregúntele a Bartolito si sabe. A ver, Bartolito, ¿qué remeras hay? Sí. Jethro Tull. ¿Qué más? Jethro Tull. Sí. Def Leppard. Bien. Sepultura. El Manco de Lepanto. ¿Qué más? Rata Blanca. Bien, a todo disco estamos. Municipal Wested, sí, o algo así. Buzo de Striper. Y no me acuerdo qué más. Bien. Trate de vender, no, póngale onda para vender. Bueno, no me acuerdo, si no hace falta yo ponerle onda para vender, si la quiere y la ve. O sea, yo le puedo decir todo lo que tengo, pero la tienen que ver. Ah. Y de paso me ven a mí, entonces se enamoran de las dos cosas. O le compran la remera para que se vaya. Claro, o sea, como para que... Me ven a mí y me dicen, no, encima voy, no bañada y todo eso, entonces me dicen, bueno, te la compro y andás. O sea, ahí está, podría decir, es que no tengo ni para bañarme, ¿no me la comprarían? Ay, muy buena idea, muy buena idea. Bueno, mostra. O sea que yo le puedo tirar bandas de remeras que me llegaron, por más onda que le ponga o no le ponga banda. O sea, me tiene que ver a mí y con la remera en la mano. En la mano, no se la ponga, por la mugre, ¿vio? No, obvio, porque si no de la ensuciaría. Menos mal que son casi todas negras. Claro. Bien. Hay uno que está en Morozo. Sí, pero si no la veo, ¿qué quiere que haga? Hay uno que está en Morozo. Es más, tengo la plata y ya la hago cagar, mire. No, mañana paso. Mañana pasa. Ya la hago mierda, mire. No. Hay que hacer otro pedido. Bueno, mostra. Vamos a un bloque más extremo. Bloque. Y porque ya estamos. Y uno. Bueno, Dimmu Borgir y cosas por ahí. ¡Uy, qué lindo! Ahora corto, que después me voy a llamar. Ah, no, espere. Hay uno medio. No. Ahora queda todavía uno medio así. Medio carolo, como le gusta a usted. Nacional, con Jericó, Arcángel y no me acuerdo qué otro, pero es nacional, pero medio carolo. ¿Cómo? Arcángel, qué grande, Arcángel. Vamos. No, no lo escucho, Checho. No, porque está a los gritos otra. Así que... Bueno, yo no he dicho nada, yo he dicho qué bueno Arcángel nada más y no he dicho a los gritos. Bueno. veces queda mucho por ver y saber que mañana tal vez otra vez esta soledad que hemos ganado ya se nos quite. Porque no voy a dejar que este infierno me ampare y voy a pedirle que a nadie descarte, aunque los que queden tan solo estén tristes. Aunque te invada la ira por tantas mentiras tan desubicadas, tan bien colocadas en los noticieros de todos los días. Fíjate que somos muchos los que percibimos justicias vendadas, matanzas pagadas y cuando se callan tantas porquerías. Quiero gritar. Que va quedando de amor. Quiero gritar que no es real el perdón, si va piña lo otro que va quedando al amparo del infierno. ¿Está por ahí? Sí, qué buen rock. Qué buen el de... Bueno, Jericó sí, Arcángel sí, pero el otro no lo pude sacar. ¿Quién era, Checho, el otro? Cállese la boca. Osamenta. Ah, Osamenta. Bien, es una buena banda. Lo que pasa es que cada vez que usted abría la boca, Checho también, y no escuchaba un carajo. ¿Qué quiere que le diga? Pero Iván Sanción ha dicho que sacó un disco físico de la banda que tiene también como solista, que es Blackbeard. Sí. Blackbeard. Es muy, muy mío esa banda. Qué buena que está. Carolazo. Sí. Igual que Watchmen. Sí. No sé si le escuchó tampoco. Sí. Bueno, igual. Bueno. quería hablar y usted cállese la boca, no moleste, voy a hablar yo. Bueno, dele, hable. Bien, después le voy a pedir que opine, pero cuando yo quiera. Sí, cuando yo quiera voy a opinar. Sí, como siempre. Como lo veo usted, no voy a hablar. Y vio que hace ya unos días, varios días, que en San Juan no pasa nada. No hay noticias de San Juan, de la crisis política, de qué va a pasar. Ni siquiera se sabe con qué ley electoral vamos a votar. No se sabe cómo estamos en la crisis económica. No hay datos. Nada, pero nada. En los diarios de San Juan figuran un montón de conflictos, que roban dos perros y un reloj. Todo eso es lo más importante que pasa. Pero y lo otro, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Y una de las cosas que está pasando ahora son muchas peleas entre alumnos. Ah, sí, sí, lo vi. Bueno, y es más, en Caucete, un conflicto entre alumnas desató una pelea entre sus madres. Las madres se agarraron, claro, a tortazo porque los hijos... Y hubo una pelea en una escuela, otra en otra escuela, de mujeres, otra de varones en el colegio de la secundaria de la Católica. Y a todo esto, en educación, dice que no pueden garantizar que no vaya a volver a pasar que alumnos se golpeen. Muchachos, están al pedo. Claro. Renuncien. Váyanse. ¿Cómo me vas a decir que no pueden evitar que se hagan? Claro, que no pueden garantizar que vuelva a pasar. Que no vuelva a pasar en realidad. Claro, sí, la verdad que sí, están al pedo. Hay un brote de violencia escolar y lo de educación, bien, gracias. Miren y aplauden los videos. Sí, sí. Ahora, hablando de todo un poco y entrando en lo que nosotros hacemos, que es humor, usted, yo no, yo soy serio. Yo también soy seria. Resulta que en Gualeguaychú se agarraron dos chicas de la escuela, saliendo de la escuela, a trompadas. Sí, me gustó la forma en que pararon la pelea. Y vino una señora y las cagó a cachetadas las dos, para dejar que peleen. O sea que la violencia generó más violencia. O sea, la señora que las separó era más violenta que las que se peleaban. ¡Las cagó a cachetazos! Yo les he hecho un balde de agua fría. O sea. Pero al final fue peor el remedio que la enfermedad. Tal cual, por eso, no sé cuál es más violenta, si la mujer que la separó o la que estaban peleando, porque no podés separar un cachetazo. Y bueno, encima, pero logró el objetivo, que parara la pelea. Sí, pero las lesionó a las dos. Bueno. La agarró de los pelos a la que estaba sobre la otra para así separarla. ¡Salija de mil putas! ¡Al tiempo que le dio dos sopapos! La señora estaba más sacada que la niña que estaban peleando. ¡Claro! ¡El peligro no son las dos niñas, es la vieja! ¡Claro! Me muero. Así vamos a terminar. Al final la mujer le ordenó a la última adolescente que se fuera del lugar y le dijo a la restante, ¿sabés dónde queda mi casa? Venís y me decís, eso no se hace. Venís y me decís, eso no se hace, y lo que hace ella también. Le dijo, las dos son iguales, son dos sinvergüenzas. Por agarrarse así, y ella mientras tanto le daba sopapo. Pelear no se hace, ¡paf! No se resuelve las cosas con violencia, ¡paf! ¡Claro! ¡Quédate quieta la concha de tu hermana! ¡Paf! hicieron eso. Nosotros los de antes no éramos así. ¡Claro! Ay, no me muero. Estamos cada vez más locos. ¿Usted qué haría en ese caso? Yo le levanto la mano a la señora mayor que la cagó, ganó. Y seguiría todo. Le faltó una patada nomás a las del piso. Muy bueno. Capaz que lo hizo para que vea lo que se siente. Claro, entre los de acá que dicen que no se puede evitar que se peleen. O sea, la señora que la separa con violencia. Y la señora que es una pinturita. Que dice, ustedes van a ser buenas porque las voy a cagar a cachetazo. ¿Qué mierda se creen, vagas de mierda, que se están peleando? Acá la única que pelea soy yo. Ay, no, me muero. Sin vergüenzas. Sin vergüenza, y ella no la había perdido a la vergüenza. No, la cacheteó la vergüenza. No, la verdad que este país da para todo, ¿eh? Sí, la agarró del pelo, la levantó, pero la cagó a cachetada. Y a la y otra también. Claro, y la violencia no es la forma de resolver las cosas. A ver. No, la violencia de ella sí, la otra no. O sea, claro, por eso. Le dijo, acá no se pegan vagas de mierda. ¡Pum, pum! Acá pego yo. Claro. Que soy bien guapita. Sí. Y el tirón de pelo que le pegó. Sí, lo vi. La levantó del piso. Pero es una bestialidad. Lo que hizo la señora es una bestialidad. Claro, porque... Pero bueno, qué sé. No sé yo cómo reaccionaría, capaz que también la separo patada. Mire, tengo también una buena noticia para usted. A ver. Yo creo que han hecho una cosa honestamente y que está bien. Es lo que hacen. Destino San Javier y Axel presentan un tema que es Miénteme, que es lo que hacen ellos. Los cuatro hacen eso. Mentirnos. Pero no importa, es lindo. Déjese de joder, con eso no importa que es lindo. Nos abrocharon también el Axel Rose. Y ahora que está gordo como yo en mis mejores épocas, no lo escucha nadie. Al gordo ahora le decís, tengo un plato de ravioles o un recital. ¡Pum! Al plato de ravioles. Bueno, pero el de ¿cómo es? Tío San Javier, ya ni sé cómo se llama la banda, pero sé que es lindo. Miénteme. Bueno, mal, que siguen mintiendo. Sí, siguen mintiendo. Muy bien. Siguen mintiendo. Bueno, hablando pero igual siguen habiendo sordas, así que... Sí. Bueno, van a quiere que... pero no van a escuchar. Sí. ¿Quiere que vamos a un bloque extremo ahora sí con Dimmu Borgir y todo eso? ¡Ay, oh, sí, qué lindo! Yo me tengo que fumar los impresentables, eso que le gustan a usted, y usted no se puede bancar buena música. ¡Ah, buena música! ¿Eh? ¿Por qué? Lo suyo es de verdad y lo mío es de mentira. No, lo suyo no es de mentira, es Carolo. De verdad, bueno, pero ¿por Carolo. Qué es lo mejor? ¿Pero por qué lo suyo es lo mejor y lo porque mío no? Porque para mí es lo mejor, para usted es lo mejor lo otro. Hablando de verdad y de mentira, hace rato me mandó el ruso una... O sea, temprano. Que se iba al TC. Y le puse ya, bueno, que a mí qué puta me pasa. ¿Se ha ido al TC? Sí, a Terma, de Río Hondo. Sí. No, y encima iban con el doye porque iban a hacer una caravana. Y le digo yo, ¿pero vos tenés una doye? Dice, no, el de... O sea, me dice, sí, el de la izquierda. Una conversación de loco porque él no entendía yo lo que estaba preguntando. Y me respondía cualquier cosa. No, y me mandó una foto con la bandera de MotoGP, pero encima me la mandó con la foto porque sale atrás que dice bienvenido a la sanguchería, que no sé qué, y abajo decía San Juan, se llamaba la sanguchería. Y por eso me mandó la foto, pero me mandó con la bandera inicial, o sea, estaba al revés la bandera. ¿O usted estaba al revés? No, estaba al revés o estaba medio... Alegre, no sé. Una vez habían puesto una foto, pero la foto la pusieron al revés. Póngale, si es un edificio, el cielo estaba abajo. Y le dijeron a uno, mirá la cagada que se mandaron, lo hicieron al revés la foto. ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo van a hacer mal la foto? Y se empezó a enojar, y se empezó a enojar. Y bueno, tuvimos que dar vuelta la foto para que... Sí. Ya se había enojado ya. Ay, vamos con un bloque mostra porque ya se nos va la noche. Bueno, lost in the monster's game. ¿Está ahí o le está pegando a algunas chicas de las tantas que se están peleando acá en San Juan? Oiga, ¿está o está? Ah, se cortó. Bien. Sigamos con el gobierno nacional. Sigue enfrascado en no sé qué. No entiendo qué es lo que están haciendo, pero lo que hacen lo hacen mal. Resulta que Máximo ahora dijo que va a presentar una iniciativa para adelantar el aumento del salario mínimo. Máximo, vos sos el gobierno. Si no te explicaron, tu mamá es la vicepresidenta. Te lo explico con manzanas y peras, si querés. Una manzana. Hacemos una compota. No, no, le estoy explicando a Máximo. Ah, yo estaba, pensé que estaba por hacer una compota de manzana y pera. No, lo que sí quería preguntarle, usted justo desapareció, ¿no? Me cortó. Justo cuando desapareció, ¿no sería que estaba pegándole a alguna de las alumnas? No. Pero casi le pego a otro profesor. Porque dije, cuando cortó, dije, aprendió de lo que no debía. Sí, aprendí a que no me tengo que bañar cada día, o sea, todo el día tengo que, lo que tengo que hacer y cómo parar una pelea. Bueno, aprobaron la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, sí. Así que ya está. A ver, estoy de acuerdo con la ley, es más, yo permitiría la no medicinal también, pero siempre hacen estas cosas para tapar las cagadas que se mandan en lo económico. ¿Sí? Claro, entonces te hacen una buena y por otro lado te la plantan, pero con la del... y te la mandan a guardar sin saliva, ¿vio? Sí. Y qué sé yo, está bueno estas leyes, pero también legislen para... primero, para controlar la inflación. Segundo, para no pagarle al FMI. Y tercero, para los que hagan cagada, que las dejen de hacer. Porque no puede ser que se pelean entre ellos y uno dice esto va para allá, el otro dice no, vamos para el otro lado, y el otro dice no, vamos a ningún lado. Y al final no hacen nada. Claro, y no se dan cuenta que a la gente no le importa si se pelea o no se pelea. Lo que le importa a la gente es lo que le está pasando a cada uno de nosotros, que no llegamos a fin de mes. No las peleas de ellos. Claro, es que ya usted no llega a fin de mes, y no digo de usted por usted, sino por no, cualquiera. No llego ni siquiera a la semana. Claro, sino que más trabaja y menos tiene. Claro. O sea, usted ya no tiene que tener un trabajo, sino tiene que tener 32 trabajos para no poder ni siquiera comer. Claro, tal cual. Sí, por eso te digo, eso no lo ven ellos. Y ya con esa ley, wow, lo aplaudimos, sí. Eso piensan ellos, que ya lo... Pero bueno. Claro, pero... lo que se está depreciando los sueldos, ni hablar de las jubilaciones, porque ya es vergonzoso, que pidan que el salario mínimo lo aumente, pero es la madre que de él. Claro, claro, el gobierno es de la madre de él. Claro. O sea, no estoy diciendo que usted es la culpable, porque usted no es la culpable, pero ellos sí. Y sí. Aparte, ¿quién puso al Badulaque ahí? Sí, ya sabemos quién. Y bueno, entonces que no joda, que no haga esas chicanitas y esas cosas que no tienen sentido. Por otro lado, dejémonos de joder con eso de que no... La gente está cagada de hambre. No alcanza. No hay... Nosotros... cada vez somos más aquellos que nos oponemos y que estamos... Antes nos mirábamos la cara y ahora tenemos gente haciendo cola para entrar. Es impresionante. No es que seamos bonitos ni que estemos... No, no. Es que están mal la gente. Y que cada vez... Peor. Y cada vez vamos a ir peor. Y es así. Pero bueno, ¿qué serán a mandar para las elecciones, no? ¿Con qué irán a salir? Es que el problema muestra no es que se van a mandar ellos, sino que nos vamos a mandar nosotros. Claro, pero por eso te digo, pero hay mucha gente que las convence muy rápido. Bueno, pero que la culpa es nuestra, no de ellos. Por eso digo, siempre se mandan una mundial para cuando son las elecciones y ahí la gente cae. Y se olvida de todo lo otro. Claro. Está bien, pero un poco es eso el tema. O sea, acordémonos de eso. De que... sí, por eso digo. La cagada no se la mandan ellos. Nos la mandamos nosotros. ¿Y sí? Ese es el gobierno que han elegido. Claro. Que fuiste a votar. Claro. Entonces, antes de quejarnos, acordémonos de no hacer cagada. En lo personal, yo voto en contra de esto, pero bueno, me la tengo que bancar igual. Y sí, ese es el tema. Yo no fui, pero me la tengo que bancar igual. Claro. Pero después, y después se quejan cuando voy y protesto. No, yo no me quejo, jamás me quejo. No, cuando yo protesto, la gente se queja, me dice que no tengo que protestar. Porque el gobierno me va a escuchar. No me escuchan haciendo quilombo. Señores, le voy a dar algunas noticias de estas importantes. Vio que Oriana Sabatini, no sé quién es, pero debe ser hija de Loba Sabatini y de Catherine Fulop, es una que los otros días presentó una canción y se puso en pelotas. Ah, bien. ¿Usted se lo imagina? Muy bien. ¿Usted se lo imagina, por ejemplo, al cantante de Cannibal Corpse presentando una canción en pelotas? No, no me quiero ni imaginar. Cosas desagradables si las hay, ¿no? No me quiero ni imaginar. ¿O al Gordo Martín? Tampoco. Bueno. Deme a un Tete Novoa. No, porque usted también tiene unos gustos, pero no importa. Le voy a poner a Ozzy en bola. Ay, no. Bueno, pero es Ozzy, lo banco de última. Pero Ozzy no tiene problema en salir en bolas, ¿eh? Claro, bueno, yo de última lo banco, porque es Ozzy. Pero bueno, no sé quién es esta chica. Bien. La actriz, cantante y modelo, mire todas las cosas que hace. Muy bien. Conoce la fama desde pequeña porque es hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Ah, bien. Aprendió muy a manejarse bien desde chica entre cámaras y reflectores. Por eso hay que tomar en cuenta cualquier tipo de declaración que realice, porque es una astuta entrevistada y jamás cuenta nada al azar. Hace algunos días la artista de 26 años le contó a un importante sitio web que había recurrido a una bruja para alcanzar su paz interior. ¡Ah, muy bien! ¿Vio? Es que ser hija de Loba, si no es con una bruja, es difícil. Tipo pintón, pero que no agarró una pala ni... Bueno, no, ni en pedo. Y lo pusieron de actor y era peor que nosotros dos, mire. Nosotros dos somos los peores de todo, claro. Nosotros, o sea, teníamos el ejemplo. O Sabatini, actor, nosotros... Conductores. Versus. Claro, sí, tal cual. En la nota consultada sobre qué había hecho con la bruja, respondió... Todo. Registros akáshicos, constelaciones familiares, meditaciones activas, respiraciones, todo lo que hay para saber, dijo. O sea que todos los que hacen las cartas, todas esas cosas, la respiración, todo eso son brujos. Claro, Así que en cualquier momento nos la vemos allá cuando vaya con el ruso al Villicum. ¿Se la encuentran ahí? Claro, en cualquier momento. Cuando vamos a las carreras. Sí. En agosto, que nos vamos a cagar de frío, vamos a ir a hacer una hoguera por ahí. Y... Ay. Bien, la otra novedad que quería contarle, vio que los otros días estuve hablando que había habido... Bueno, pero todo esto, el desnudo fue cuidado. Sí, sí, sí. El desnudo cuidado. Sí, sí, muy cuidado. Sí, sí. Estaba en bolas con cuidado. Ajá, muy pero bien. ¿Qué tiene que ver? A ver, usted puede hacer... A ver, mostra. Yo le explico. Sí. Usted sea modelo de... De alambre de ferretería, sí. No, no, modelo. Modelo sí. Y se saque fotos en bola y está bien. Sí. Usted haga promociones. Ahora, que usted promocione una canción poniéndose en bola, es lo mismo que vaya a preparar, usted vaya a presentar un libro de matemáticas hecho por usted en y bola. Se ponga en bola. Sí. No tiene nada que ver. Puede estar más buena que comer el pollo con la mano, pero no tiene nada que ver. Sí, sí. Salvo que lo único bueno que tenga para mostrar de la canción es su cuerpo en bola. Claro, nada más plantas. Sí, sí, sí. Entiendo el punto. Ella es de la Wicca, una religión pagana cuyos seguidores, independientemente del género, se llaman a sí mismos brujas. Comenzó en el Reino Unido en la década del 40. La Wicca y la brujería son parte del movimiento contemporáneo más amplio que incluye a druidas y paganos, entre otros. Todos esos caminos espirituales, como lo llaman los paganos, basan sus prácticas en religiones y culturas precristianas. Desde que la Wicca llegó a Estados Unidos en la década del 60, ha ido creciendo a veces a pasos agigantados y otras más lentamente. Y a veces no, y a veces sí, dice esto, qué sé yo. Se estima que podría haber alrededor de 1,5 millones de brujas en Estados Unidos. Y eso porque no vieron acá, porque acá está lleno de brujas. ¿Qué brujas, sí? Sí, acá está lleno de brujas. No solamente las del Villicún, hay otras metidas por acá. ¿Otras? Sí, sí, sí, sí. Conozco varias, ¿eh? Sí, hay un montón. Sí, sí. Bueno. Y eso que Estados Unidos es grande, imagínense San Juan, que chiquito, eso yo creo que llega, es más alto el índice. Sí, sí, sí, sí, acá tenemos un montón. Un montón. Bueno, Mostra, nos vamos con un tema. Un tema, ¿no? Sí, no, ahora un tema, después volvemos. Sí. Nos saludamos. Ah. Yo le digo chau Mostra, usted me dice chau viejo y listo. Y lo saludamos al Checho. Que el Checho hoy se ha reído. Algunas de las disparates que hemos dicho le ha causado gracia. Es por lo que no soy yo, si no me estaría retando o dando cachetazo con la señora. Como la señora. Se ha vuelto a reír. ¿Y por qué estaría haciendo eso? Si no es eso. Bueno. Vamos con Amar. Vamos a Amar. Okay. Hola. ¿Qué tal? Me la imaginaba usted como vikingo. ¿Como vikingo? Claro, estaba escuchando a Mon Amar y digo, me la imagino a la mostra con ese físico así grande que tiene. Me imagino de vikinga y hasta la ropa grande. Sí, la ropa es lo único grande que puede tener usted. ¿No se imagina usted de vikinga así, rubia, grandota? No. Estoy bien así. Con este físico me puede, la señora me puede la cachetada limpia, en cambio vikinga no. Yo no sé por qué me la imagino usted ahora parada en todas las puertas de las escuelas estas que... Para ver en cuál puede cagar a cachetazos a alguien. El control de la ira. No sé por qué me la imagino buscando... ¿Vio que todos los días aparecen dos o tres peleas? Sí, bueno. Ya me voy a ir. No sé por qué me lo imagino usted buscando todos los días. Yo siempre voy y me paro en las primarias, eso es lo que pasa. Ah. Bueno, pero... qué sé yo, parece por ahí. Y empieza. Ya voy. ¿Qué haces? ¡Pa! ¿A qué viniste? ¡Pin! Y diga, yo lo vi en la televisión. No, pero con el físico mío, que las otras son más grandes, que yo me van a dar de los niños. Bueno, busque una pelea de chicos jardín infante. Que esté la única, porque si iba a buscar una que de secundaria me mata. O también viene la señora y me pega a mí creyendo que soy de la misma. No me sirve. Bueno, ¿nos vamos despidiendo, Mostra? Sí, por favor. Bien. Tengo sueño. En el control, Sergio el Checho Jofre. Mi simpatía cuando yo no estoy. Mire, hoy se ha cagado de risa toda la noche. O sea que no tengo que ir para que sonríe el Checho. Dice que trate de no venir, pero bueno, el jueves que viene venga. Ahí lo voy a querer ver. Dice que va a venir otro, que va a estar otro operador. Que vaya el Campus. El Gordo Campus. No, el Gordo Campus no falleció, no sé, no existe más por acá. No, lo andan buscando. En la conducción. Se lo llevaron los marcianos. Se lo llevaron los marcianos, pero el problema es que se atascó en el plato volador. Se lo rompió y no lo pueden regresar. Cuando lo succionaron, vio, quedó atascado ahí en el... Y ahora no saben cómo sacarlo para devolverlo. Claro, nos llaman y nos piden... que por favor lo vayan a buscar. Que lo vayamos a buscar. Me muero. Bien, en la conducción, la Mostra, María Tejada y el tío Guillermo Torraga, que nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Salud de Mostra! ¡Chao, chao! ¡Nos vamos con Hipócrisy! ¡Vamos! ¡Chao, chao! El último apaga la luz. ¡Chao, Mostra! ¡Chao, chao! Era Six Feet Under. Me equivoqué.